Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí en vivo haciendo el programa a la medianoche, que se hace con público presente, y los estamos esperando. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Un verdadero compendio de consejos y máximas médicas que servirán, ¿sí?, para que usted prolongue su vida, si es que a esto se le puede llamar vida. Tenemos varios consejos de toda índole. Aquí tenemos, ¿cómo combatir los malos hábitos de la vida diaria?, se llama esta nota que nos proporciona el doctor Karajansyan. Sin embargo, no dice cuáles son los malos hábitos. ¿Cuáles serían los malos hábitos? Fumar. Ahí está, no, tiene razón, fumar es uno. Aquí está, el tabaco. Anteriormente, fumar estaba considerado un hábito bien visto. Anteriormente, en el capítulo anterior. Sí, el capítulo, dos capítulos anteriores. Y sin embargo, con el correr de los años, bla, bla, bla. A esto se suma el hecho de que bla, bla, bla. Y hay que destacar que fumar conduce a tres tipos de dependencia. Dependencia, sí, económica, política y social. ¿O no? Bueno, dice, sí, bueno, deja de ser cierto, ¿eh? Sí, es cierto también. Dice, ventajas de abandonar el tabaco. Y cuando muchas. Usted abandona el tabaco, atención, anote, señora, las ventajas. Primera ventaja, mayor agilidad y menor cansancio. Sí. Sí, uh-huh. ¿Es verdad? Está bien, es verdad. Es verdad, doctor. Disminución o desaparición completa. Ah, ¿de qué? Eso no me gusta. No, no, no. No me gustaría desaparecer completamente. Siga no, no diciendo. Veo qué clase de mejora en la vida de una persona es desaparecer completamente. Sin embargo, perdón, me equivoqué, dice. Disminución o desaparición completa de la tos. Y con ella su sujeto de enunciación. Sí, debo decir que el primer año yo dejé de fumar, sí, es todo lo contrario. El primer año uno cree que lo que debería hacer es volver a fumar inmediatamente. Sale todo lo feo del cuerpo. Uno se siente mal, ¿verdad, doctor? Pésimamente mal. Ah, sí. Se acentúan los síntomas. Dice, yo recuerdo que aquí en este mismo programa yo aconsejaba a la gente que no dejara nunca de fumar. Eso sale uno se sentía muy mal. Sí, tiene razón, doctor. Bueno, entonces, recuperación completa del sentido del gusto y el olfato. Ah, eso sí. Para lo que hay que oler. Bueno, sí, pero... pero descubre, usted dice, el exfumador dice, y esto tenía olor. Sí. ¿Qué, a qué se refiere? A esto. Ah, sí. Bueno. Pero... hay que fumar mucho. Bueno, para, pero cuando fumaba... para no percibirlo. Cuando fumaba no olía. Claro, pero fumaba más de tres paquetes. Y bueno, pues, señor. Dice, ¿y qué ventaja tiene recuperar el olor? Y porque usted está conectado a los sentidos de la vida. ¿Cómo los cinco sentidos, ¿no es cierto? Y, sí, señor. La vista, el oído, el tacto y el olfato. ¿Y le falta uno? Sí. Bueno, no importa. Dice, el gusto. Después, el gusto, tiene razón. El gusto. El gusto, el oído, el tacto. Siempre falta uno. Sí, en este caso dos. Después, ausencia de manchas de nicotina en los dientes y en las uñas. Sí, hay gente que tiene todo manchado de amarillo. Y acá dice, mejoría en la actividad sensual. ¿Sensual o sexual? Sexual. Ah, más directo. Dice, ¿mejoría en qué sentido? ¿Cambia de novia? No, señor. Y ya es que deje de fumar, que... sigamos claro, cambiando. Claro. Mire, ese es un hábito que hay que cambiar. Presento a mi novia. Mucho gusto. Así que dejó de fumar. Bueno, el alcohol también es un mal hábito, ¿eh? Al igual que el cigarrillo, el alcohol bebido en exceso. ¿Cómo al igual que el cigarrillo? ¿Usted bebe cigarrillos en exceso? Bien, dice... los efectos del alcohol dependen de diversos factores. Por ejemplo, la edad. ¿Cómo la edad? Y parece que a determinada edad le afecta de otro modo, ¿no? Lo claro, sé. A los 3 años, por ejemplo. Sí, bueno, claro. Si usted, el no, peso. El bueno, peso, sí. Afecta, sin embargo, de modo más severo a las personas con menor masa corporal. Claro, se emborracha primero. Claro, el jockey... El jockey se emborracha... El luchador de sumo. Sí, sí, por ejemplo, un bombón. Va un luchador de sumo y un jockey a beber juntos y el jockey con dos cañas ya está embalurdado. Sí, con media. En cambio, el luchador de sumo le mete y sigue... razonando perfectamente. Pero se acuerda, era la discusión, sí. Perdón, era la discusión cuando estaba lo de la alcoholemia, que los grandotes decían, pero a mí me da hacer claro, sí, una sola copa. Sí, la gente de poco peso se le queja al vigilante y le dice, pero señor, esta es una injusticia, dice, mientras mueve los pies en el aire. No estoy borracho, soy flaco, le dice. Claro. Tiene razón, eso es una buena excusa. No, señor, lo que pasa es que yo tengo, soy flaco. El sexo, dice aquí, ¿el sexo qué? Depende en varios factores. Ah, el ¿qué? Sexo en el sentido de si usted es una mujer o un hombre. Ah, no en el sentido de que, ¿cómo te quiero? Claro, no, no. Claro, claro, dice, la tolerancia femenina es en general menor que la masculina, me refiero al sexo. Sí, sí. No, al alcohol. La cantidad y rapidez de la ingesta, me refiero al alcohol. Sí, estamos hablando de alcohol, señor. Y se, cuidado, si usted al mismo tiempo ingiere comida, también varía la cosa, ¿no? La combinación de bebidas también, bueno, todo lo que... ¿No hay forma de sacar un patrón estable de todo esto? No, todo depende todo mucho de... Todo es variable. Bien, todo esto... hay que combatirlo. Los malos hábitos, que son solo dos, ¿no? El alcohol, el alcohol el tabaco. Y el tabaco. Después todo lo demás, sí, bueno. ¿Qué me importa, no? No, ahora hay muchísimos más en hábitos alimentarios. ¿Qué mal hábito puedo contraer, doctor? Comer, comer a deshora. ¿Cómo? Comer a deshora. Cuando usted come va picoteando. ¿Cómo se dice, deshora o deshora? Deshora. Ah. ¿Eso es un mal hábito? Sí, es un mal hábito, que anda picoteando todo el día galletita. infusiones de toda índole. Comer parado, a deshora y parado. Y a caminando, mí me claro, y moviéndose. Por ejemplo, sí. Rascarse las orejas con el dedo meñique, ¿es considerado un mal hábito? No, no es un mal hábito. En tal caso es un rascarse mal hábito contra cultural. La pared, por ejemplo. No, no es un mal hábito. ¿Cómo? A mí toda la vida me han dicho que me sacara ese mal hábito que tengo de rascarme contra las paredes. Bueno, sí, no, o sea, no es perjudicial yo para... Yo incluso me rascaba con las puertas giratorias de los bancos. Me he rascado en las puertas giratorias de los principales bancos del mundo. Bueno, lo felicito. Pero no, eso en tal caso es una falta de educación, de cómo... Bueno, pero es un mal hábito entonces, señor. No, estamos hablando de salud, señor. Ah, bien. Si compromete o no su salud. Un mal hábito que está bien visto, que es despertarse temprano. Todo el mundo lo aplaude al que madruga. Y para mí es un pésimo hábito. Y sí, está comprobado, o debería comprobarse, que las personas que se acuestan o que se levantan temprano. Los que se levantan temprano. Las personas que se levantan temprano, más tarde o más temprano. Sí. Padecen alguna cosa, falta de descanso. Falta de descanso, o sea, sí. Y bueno, son sí. Horas que le restás al de buenas tardes. Buenas tardes. Horas que le restás al descanso, punto. Bueno, no, punto no, porque quizás el tipo se acostó temprano, se levanta temprano. Otro mal hábito, ¿eh? Dos malos hábitos asociados. Dos malos hábitos, ¿viste? ¿Qué pasa con dos malos hábitos? Suman, dice. Se suman dos malos hábitos, es como si tuvieran cuatro. No es así, no se hace. Se multiplican los malos hábitos. Bueno, esto respecto a malos hábitos. Buenos hábitos, tenemos la aparición de una plantilla de tecnología inteligente que va a revolucionar la vida de Occidente. ¿Tanto? Ríase de Carlos Marx. Sí. Dice así. Extrema comodidad para tus pies, loco. Con millones de beneficios para tu cuerpo, millones de beneficios. Millones, sí. No me entran en el cuerpo, millones de nada. son muy livianas y confortables. Y es como caminar sin tocar el piso. Lo volar. Que siempre soñé. Levitar. ¿Qué claro, es eso? Yo levito. Son adaptables, tienen un efecto ventilación. Dice, no producen transpiración ni mal olor, per se. No, no, bueno, claro que per se no producen, pero claro. Se refiere con el pie adentro. Ayudan a corregir la postura. Una porquería. ¿Y por ahí como una porquería? Pero acá, yo no creía que esto era milagroso. Cura todas las enfermedades. Usted se pone esta plantilla y empieza a caminar. Va hasta Luján. Sí. A la vuelta, se le curaron todas las enfermedades. No, pero no. Usted no, siente que kilómetro a kilómetro va mejorando su estado físico, su estado de salud, su estado mental. Pero no puede ser. Yo no creía. No, bueno. Hasta que me la puse. ¿Se la puso? Sí. ¿En los dos pies? Sí, por ahí. Uno primero y otro después. Bien, como corresponde. Y me fui. Primero fui hasta la esquina, no creía. Cuando volví ya estaba un poco mejor. ¿Tan rápido? Un poco mejor, sí. Pero después fui hasta Luján. ¿Qué le pasó? No, es lejos. Bueno, sí, claro que es lejos. Y acá hay testimonio. Yo no creía esto, pero fíjese, dice. Ellos encontraron el mejor complemento para su calzado. Y dice... Laura, de 45 años, de San Antonio de Areco, dice, me encantan las plantillas porque no tuve que modificar ninguno de mis hábitos diarios. Sigue fumando y bebiendo. Sí. Va borracha levitando, pero sí. Ahora de verdad. Ya no me siento cansada al caminar y mi postura mejoró un montón, según dice mi marido. Es increíble cómo unas plantillas te pueden dar tantos beneficios. Son algo de no creer, sí. Sí, sí. Laura P., de 45 años, San Antonio de Areco. Otra, dice, antes iba caminando todos los días al trabajo, llegaba siempre cansada y con los pies que no daban más. Mi marido me regaló las plantillas y tengo que confesar que no le daba muchas chances, pero me taparon la boca con las plantillas. Pero señora... ¡Qué asco! Sí. María S. Esta, de Avellaneda. A esta le creo más. Sí. Es más verosímil el relato. Otra dice, es como caminar sin tocar el piso. Hilda, viuda de F. ¡Se murió F! F que le regaló la plantilla a la otra. Parece mentira, ¿eh? Pero mirá... No somos nada. Con razón. Ahora les parece que está caminando en el aire. Claro. Sí, a todas les pasa lo mismo, señor. Mucho amor, se muere el tipo y andan de acá para allá con plantilla. ¿Se puede ir al bailongo con plantillas estas sí. De tecnología inteligente? ¿Por qué inteligente, doctor? Es inteligente porque está diseñada. Primero le estudiamos la pisada, porque... Todos tenemos pisadas diferentes. Ah, sí, sí. Veo que ahora se hace un estudio de pisada. Te dan vuelta la pisada, sí. Y entonces le dice, usted, por ejemplo, tiene pisada... Tienen nombres que ahora no... Sí, pisada chueca. Tienen nombre. Pisada grande, pisada chica. Bueno, y entonces... Pisada cruzada. Usted tiene la cruzada, por ejemplo. Le decimos, sí. Bueno, la plantilla por usted es esta. Y le va masajeando zonas del pie... que representan otras zonas del cuerpo. Ah, si como yo, una alegoría, ¿no? Es reflexología. Ah. ¿Le tocan acá? ¿A dónde? Acá. ¿Acá? No, acá, señor, en esta parte del pie. Sí. Pero en verdad le están tocando el duodeno. ¡Ay! Me agarró descuidado. Entonces, si usted anda con algún dolorcito de duodeno o algo así, se le pasa. Sí, menos mal. Se lo masajea. Porque si hay una cosa que no aguanto es cuando me duele el duodeno. Y bueno. Y así con cada afección. ¿Con cada qué? Con cada afección que usted tenga en el cuerpo. Todo se trabaja a través del pie. Y si yo, supóngase, vengo con pata de catre, ¿no? Sí. ¿Esto me va a hacer más esbelto? ¿Me va a enderezar las piernas? Y le podemos, hay que caminar mucho para enderezar, porque... Hasta Luján, por ejemplo, el señor fue hasta Luján. ¿Y cuántos centímetros tiene esta plantilla? Porque además mejora la altura, ¿eh? Bueno, pero que, no, se tiene que yo, poner por ejemplo, más. Soy una señora alta, me dicen el elefante. Sí, la jirafa. Y tengo un novio bajo. Petizo. Y bueno, tanto a él como a mí nos resulta muy molesto ir a cualquier lado, a un restaurante, a un baile, y presentarme yo como más alta que él. Mm. Bueno, no, señora. Entonces ahora... yo le dije, ñato, porque le digo al ñato. ¿No? Bueno. ¿Por qué no te compras unas pastillas? No. Sí, también compré pastillas, ¿a qué va? Unas plantillas. Sí, unas plantillas. ¿Y que cuántos centímetros pueden aumentar? No, altura? Que tiene un centímetro. Para eso ni me agacho. Bueno, no. No. A menos que se ponga varias, una arriba de la una otra. Una arriba de la otra está muy bien, pero no corre el riesgo de romperse la crisma. Y sí, se le empieza a ceder. Yo sé de muchos artistas que usan semejante taco para ser alto, señor. Y sí, sí, para parecer más claro, alto. Claro, claro. Usted vio, por ejemplo, artistas norteamericanos, por ejemplo, James Stewart. ¿Se acuerda que era altísimo? Sí. En realidad era petizo. ¿Sí? Usaba unos tacos de 45 centímetros. No puede ser, 45. Sí, señor. ¿Cómo se sube a 45 centímetros el tipo de...? Él hizo una película con Cecilia Milone, me acuerdo. ¿Con Milone hizo una película? Hizo una película y lo tenían que subir a una silla para que la besara. No. Y lo enfocaban de medio cuerpo y el tipo sí, qué sé yo, pero en realidad estaba subido arriba de un sillón. Sí, la verdad me llama la atención, pero sí, claro. Bueno, el cine parece, es todo... Pensar que parece alto, ¿no? Sí. Sí, sí. Parece alto. El cine todo, son todos mentiras. No, todo mentira, no. Todo fuerza de plantilla, de maquillaje. No son de todos petizos. Efectos, ¿sabes?, especiales, de Photoshop. Shop. Sí, el cine es fantasía, es ficción. Bueno, eso lo sabemos. Por eso necesito una plantilla. Bueno, sí, no sé si por eso, pero... Bueno, esta plantilla mejora la salud y es otra de las notas que teníamos para atender a nuestra habitual sección, sí. Doctor, me duele aquí. Pero tenemos otra, porque hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Por ejemplo, acá descubro que hay nuevos malos hábitos. Por ejemplo, la automedicación es un mal hábito. Y sí. ¿En qué consiste? En automedicarse. Ah, muy bien. Dice. Usted dice, me tomo esto para esto y ahora esto aquello para lo otro. Yo creo que hoy en día hay personas civiles que saben más que los farmacéuticos. Para mí sí, y que los médicos. Y que los médicos. Porque uno sabe más de uno mismo que el médico, señor. Bueno, no sé. Sí, yo sé dónde me duele. El duodeno. Tiene que preguntar. Sí. Y yo sé lo que me hace bien. No, a mí, yo me tomo, me duele cualquier cosa, me tomo medio frasco de Cirulaxia. Y soy otro muchacho. Pero sí, después de un rato. ¿Todo lo soluciona con eso usted? Sí, señor. Bueno, porque yo me conozco. Bueno, me está conozco. Bien. Ah, y bueno. No, está bien, señor. Lo que pasa es que están nada. Todos entongados con los laboratorios, señor. No, sí, por eso no. Te quieren medicar ellos, para obligarte a tomar lo que ellos venden. No, señor. No, señor. Yo me medico. Estoy de acuerdo. Bien. Después dice la mala alimentación también. Sí, lo que es otro malo hábito. Mal hábito. Si come mientras camina por la calle, por ejemplo, hay gente que hace cosas mientras come. Se va llenando de aire y usted tiene alimento aire. ¿Y eso qué es, doctor? ¿Qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias. No me conteste ahora. Bien. Pero hay forma de comer un pancho que no sea caminando. Para mí el pancho se tiene que comer obligadamente cosa que caminando. Se come caminando. Ya es difícil comer sentado. La dieta peripatética. Es comer caminando, ¿no? Después dice, mirá, ¿qué es lo malo? Comer galletitas durante la mañana y no almorzar. Dios. O almorzar algo demasiado ligero, casi sin sentarse. O en el peor de los casos, almorzar todos los días lo mismo, ya sea un sándwich o una hamburguesa con papas fritas, concluyendo el día con una abundante cena o en la mayoría de los casos llamando un delivery. Sí. ¿Hola? ¿Hola? Ya está. No, ¿qué va a pedir? Ah, eso no es malo. El asunto es llamar lo que hace mal. Las comidas ricas en grasa. Sí. consumidas de forma cotidiana, señor, provocarán una acumulación de esta sí. en el cuerpo. Y usted sabe lo grave que es que se le acumule esta en el cuerpo. Acá vienen todos los días centenares de pacientes que me dicen, tengo el cuerpo lleno de esta acumulada. Sí, porque se le hace una costra, discúlpeme la expresión. Sí, la cosa nostra. Una costra de grasa. De esta. De esta. Claro. Que después es muy difícil de remover. No se la saca nadie. Es muy difícil. Estoy leyendo que esta es toda mi dieta, Sí, sí. Usted cumple con todos los requisitos. Sin embargo, para terminar, se recomienda comer en un ambiente tranquilo y libre de distracciones. Sí. Por ejemplo, el Little Park. Ahora sí. Por ejemplo, sin el televisor delante. Usted se lo pone atrás. No, no lo pone, señor. Usted pone el televisor detrás y empieza a comer. Y escucha. Pero no se da vuelta, No. Porque se convierte en una estatua de sal, y le sube la presión. Dice, compartir la mesa, esto es bueno, con personas que resulten agradables, va a morir de inanición. Después, no se debe comer apurado, o en estado de ira, o agitación. Bueno, también me moriría. Es muy difícil de hambre. Comer en general. Claro, ¿qué, cuándo vas a comer? Nunca. Porque la comida se vuelve indigesta. Es como esas madres que dicen, acá tengo la comida. Sí, ¿sabés dónde la tengo? ¿Sabés dónde tengo la comida? Acá tengo. Es un disgusto tras otro. Un disgusto tras otro. Me van a matar a disgusto. Sí, señor. Es tremendo eso. Acá la tengo. Bueno, está bien. Tengo, por eso. Se me acumula, ya sabés cómo se me acumula esta. Está bien, señora. Pero no. Usted tiene que... Vos me traes todas personas desagradables. No son personas desagradables, somos nosotros que vivimos con vos. Bueno, mamá. Me desagradan. Ya me dijo el médico, ya viste lo que me dijo el médico el otro día, que comiera en un ambiente tranquilo y que compartiera la mesa con personas que me resultaran agradables y que no comiera en estado de ira. ¡Oh, agitación! Incluir siempre en el almuerzo y en la cena una ensalada, cruda o cocida. Bueno. Y sí, señor, bueno, tiene que... ensalada cruda. Y sí. Y después dice no comer sin tener hambre. Claro, porque usted come de... Para mí al contrario. ¿Al contrario qué? Claro, y si las madres te obligan a comer, come... Sí, en el horario de la comida, porque después andás picando cualquier porquería por así ahí. Así que come, pero no tengo hambre. ¡Come! ¡Come, te digo! Pero no tengo hambre, come. Una madre sabe. Sí, así que sí. Eso es por la guerra. ¿No? Hay que comer a la hora. Llegan las 12, no tenés hambre, no importa. Te embuchás sopa, puchero y una ensalada cruda y otra cocida. Todas basofias horribles que nadie comería, pero hacen bien. Somos lo que comemos. Sí, sí. Somos lo que comemos. Sí. ¿Cómo, qué quiere decir esto? ¿Somos los que comemos? Sí, sí. También. No, somos lo que comemos. ¿Usted tiene algo? ¿Usted se come las heces o me está diciendo otra cosa? Me está diciendo otra cosa. ¿Usted tiene algo? No tiene algo. ¿Usted ya es algo? Eso es progresismo, ¿eh? Sí. Ya es algo de la banana que comió ayer. Ah, sí. Hay algo de esa fruta. Es la banana. Un poco es la banana. Sí, un poco, ¿no? Sí. Tampoco. Tampoco. Pero un poco es la banana. Un poco es la banana. Mi marido. ¿Qué? Viene tarde. Bueno, sí, bueno, señora. Pero así como usted es lo que come. Sí, sí. Su marido es lo que come, el señor es lo que come. Todos somos lo que comemos. Todos somos mi marido. Bueno, no sé. Bueno, mire, ya me hartaron ustedes. ¿Pero con qué? ¿Lo hartamos? No, con consejos. Nos dispusimos a dar un servicio. Con cosas que... Yo pues me quedé pensando cuál es el lugar correcto para comer, porque si hay que cumplir con todo eso... Claro, hice la sumatoria y comer, doctor? Para mí hay que en un monasterio budista para cumplir con todo eso. Sí. Yo conozco un monasterio de budista que se come. Paran todos los camioneros. Todos los camioneros. Pausa.